El salto al futuro. Saltemos con amor. Saltemos con memoria. Saltemos acompañadas. Saltemos con realismo ecológico. Saltemos con ganas. Saltemos pensando en todes, en todas y en todos. Saltemos con justicia social. Saltemos con sueños universalizables. Saltemos con esperanza. Saltemos con dignidad. El salt al futuro. Etorkizunerako jauzia. O salto futuro. El salto al futuro. El salto al futuro, un programa dentro del proyecto Reverso al futuro, en donde queremos saltar a la piscina del futuro, un futuro que nos movilice el deseo, que nos potencie la esperanza comprometida y en donde soñemos a lo grande, con realismo ecológico y justicia social. Un proyecto del colectivo CALA, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos Ana, Carmen y Gloria. Y estamos encantadas de compartir este espacio radiofónico, que podréis escuchar en Radio Comarca Alburquerque, El Salto Radio y el canal de iVoox del colectivo CALA. Buenas, comenzamos nuestro último programa del Salto al Futuro. Aunque de aquí seguro que salimos bailando el futuro. Que es el cuerpo que se nos ha quedado de tanto salto compartido. Tenemos un programa muy especial con muchísimas personas y colectivos. ¡Adelante! En el futuro no hay un humanoide, ratones y piojos, eso sí que hay. Machete, ay. Puñales, ay. Ratones, ay. Piojos, ay. Ay. Ay. Ay. El futuro en disputa. Una sección que nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. Ay, ay. Hoy, para disputarnos el futuro, tenemos la suerte de contar con Raúl Civechi, desde Montevideo, Uruguay. Raúl es educador popular, activista, periodista y escritor, experto en trabajar junto con los movimientos sociales de América Latina. Comenzamos aprendiendo sobre qué le ha sorprendido del conocimiento y acompañamiento a tantas luchas, así como aquello que le indigna y le da esperanza. Bueno, lo que me sorprendió es básicamente la persistencia, la terquedad de los pueblos para seguir siendo pueblos, para seguir siendo indígenas, afros, campesinos, trabajadores informales urbanos, buscando seguir viviendo con dignidad, porque todo va en contra, ¿verdad? O sea, lo que me impresiona es eso, cuando todo está en contra, cuando todo apunta a que, como diríamos en el fútbol, vas a perder por goleada o estás perdiendo por goleada, pues aún continúas y aún sigues con los puños, con los dientes apretados, resistiendo, ¿verdad? Eso es lo que más me impresiona, la decisión de resistir contra todo pronóstico de que va a ser exitosa, ¿verdad? Bueno, me indigna cómo los poderosos han decidido aniquilar a una parte de la humanidad sin el menor rubor, sin que les tiemble el pulso. Me indigna porque sabemos, y los vemos estos días en Francia, lo vemos estos días en toda América Latina, cómo han tomado la decisión de excluir, de machacar a una parte de la humanidad. Y junto a eso me indigna cómo una parte mayoritaria de las izquierdas no se le mueve un pelo. Hoy estaba leyendo, antes de esta entrevista, un artículo, no me acuerdo si fue en El Salto o fue en CTXT, ¿por qué no hay movilización al año de la masacre de Melilla? Y eso tiene mucho que ver con esta complicidad de las izquierdas con los poderosos. O sea, ya ves que me indignan varias cosas. Bueno, me da esperanza que los movimientos, a pesar de esta situación adversa, van cambiándose a sí mismos, ¿verdad? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, de que los movimientos empiezan a adoptar una mirada antipatriarcal y una práctica antipatriarcal, empiezan a las mujeres a tener un protagonismo enorme, como lo tienen entre los zapatistas de Chiapas, ahora en el levantamiento popular de Jujuy, en el norte de Argentina, cómo las disidencias sexuales van cobrando un impulso fuerte, el caso de José Mari, la primera trans zapatista que pisa el suelo europeo cuando la gira por la vida, y eso no, en todos los movimientos están empezando a tener un protagonismo importante, y también la lógica no solo antipatriarcal, sino anticolonial, antirracista, que va ganando espacios. Eso me da mucha esperanza, porque los movimientos sobre esas bases no solo están resistiendo al sistema, sino construyendo mundos diferentes, les llamamos mundos otros, y esos mundos otros están tejidos de estos vínculos comunitarios, antipatriarcales, anticapitalistas, por supuesto. Yo creo que disputarnos el futuro quiere decir que pongamos los pies sobre la tierra y no solo no nos limitemos a la política estatista, a reclamar o a resistir al Estado, depende quién esté, sino que además seamos capaces de construir. Yo creo que el futuro, la disputa del futuro está en construir otra salud, una salud distinta a la de las multinacionales farmacéuticas, una educación distinta a esta educación disciplinadora que nos quieren imponer, que exista una producción de alimentos en base a la agroecología, a cuidar la madre tierra, a cuidar el planeta. No solo producir alimentos, sino producirlos de una manera determinada. Yo creo que ahí está la clave del futuro, que seamos capaces de crear en nuestros espacios, en nuestros territorios, modos de vida, relaciones entre las personas y entre las personas y la madre tierra, diferentes a las del capitalismo, diferentes a las del patriarcado. Entonces, si somos capaces de hacer eso, por más que nos golpeen, vamos a tener nuestros propios espacios, que serán espacios de vida, espacios de plenitud, espacios de cuidados, de sobrevivencia y, como decimos aquí, de reexistencia. Porque no solo hace falta resistir, sino, como dije al principio, crear. Crear es una característica básica de los sectores populares que queremos transformar el mundo. No vamos a transformar el mundo desde el Estado. No vamos a evitar el cambio climático desde el Estado y la destrucción del planeta. lo vamos a hacer desde, lo podemos hacer desde nuestros espacios, viviendo, amando, cantando, danzando de una manera distinta a la mercantil de acumulación de capital y destrucción de la naturaleza que ellos, los de arriba, nos imponen o nos quieren imponer. Esa es la desobediencia principal, vivir de otro modo, convivir entre otros y otras de otro modo. Y eso yo creo que es la disputa por el futuro. Que para los pueblos originarios de América Latina y cada vez para más personas, el futuro no es lo que está delante y el pasado detrás. Ellos dicen lo que está delante, hacia donde vamos, es el pasado. ¿Y qué quiere decir esto? Que conservar la vida, cuidar la vida, implica revalorizar de dónde venimos y lo que somos. Entender que nuestros mundos, los mundos de los pueblos, los mundos de los campesinos, de las mujeres, los mundos de las y los de abajo, siguen siendo minoritarios, pero ya no son marginales. Esto no es cuestión de cuatro hippies que están, sin despreciar, porque yo vengo también de ahí, que están chalaos, ¿no? Es sobre todo reconsiderar lo que necesitamos aprender, no para ser ingenieros atómicos, no para ser personas exitosas, sino lo que necesitamos aprender para sobrevivir como especie, porque lo que hoy está en juego es la sobrevivencia de la especie, la sobrevivencia de la vida en el planeta. Si entendemos esto, es mucho más importante aprender de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Entonces, que seamos capaces de volver algo que aquí le llamamos la vida sencilla. Si podemos movernos en bicicleta o a pie y no en coche, estamos mejor. Si podemos caminar por el monte, estamos mejor. Si podemos cocinar nuestra comida en vez de comer comida chatarra, estamos mejor. Y esa es parte de la disputa del futuro. No para que cada uno lo haga en su casa aisladamente, sino para que tratemos de hacerlo en colectivo. Porque aquí hay una cuestión que es fundamental. Gente común como nosotras y nosotros, o sea, gente que no somos ricos ni tenemos enormes recursos, no nos salvamos solos, solos nos salvamos en colectivo, con otras personas. Alguien dijo una vez, ya no recuerdo quién, que rico no es el que tiene mucho, sino que rico es el que tiene pocas necesidades. ¿Verdad? Si nosotras y nosotros llevamos una vida austera, no digo pobre, porque siempre se une vida austera o vida sencilla a que te falten cosas. No, no, no. Lo más rico hoy es tener mucho tiempo libre. Yo creo que una de las trabajos que tenemos que hacer más seriamente es trabajar nuestras necesidades y ser capaces de prescindir de cosas. Yo admiro todas esas formas de vida que simplifican la vida, que la hacen más a mano, digamos, más manual, más artesanal. Mirarnos al espejo y aprender de todo esto, de cómo le vamos a hacer para dejar de lado algunas cosas. La rebeldía es algo básico, ¿verdad? Es dejar de obedecer, es dejar de que otras y otros nos manden. Entonces esto tiene que ver con la dignidad humana. En este momento el mundo está siendo seriamente diseñado y conducido hacia un desastre por una ínfima minoría que normalmente, para simplificar, le llamamos el 1%. Hoy desobedecer no es solo ir a una manifestación, hacer un discurso progre. Hoy desobedecer es básicamente decir no a las manadas armadas, incluyendo a la policía y a la Guardia Civil, incluyendo a los ejércitos, decir no a los machos que tenemos alrededor y a veces incluso a las machas alfa, porque también las hay. Ahí ustedes ven cómo Vox tiene muchas mujeres y el PP al frente. Necesitamos decir no al consumismo, ¿verdad? Y buscar caminos propios. Esas son las rebeldías que hoy necesitamos. Y las rebeldías van de la mano con la autonomía. La autonomía, insisto, no es una institución, es una práctica colectiva por el cual las personas que estamos en ese colectivo nos damos una orientación y nos hacemos cargo colectivamente también de las decisiones que tomamos en el acierto o en el error. Entonces, la autonomía es fundamental para poder seguir siendo rebeldes, y a su vez la rebeldía desemboca en las autonomías. Hay un círculo aquí, ¿verdad?, entre una y la otra. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Yo soy muy amante del zapatismo, en el sentido de que me ha cambiado la vida el zapatismo. Por supuesto, otros movimientos los quiero mucho también. Yo creo que nos hace falta el impulso de desmilitarización. Todos los emprendimientos, todas las luchas que existen, están siendo agredidas, atacadas por el modelo este depredador que tenemos. Y eso es muy grave porque la depredación puede terminar aniquilando nuestros espacios y nuestros territorios. De modo que yo creo que ahí necesitamos un impulso mucho más fuerte, como dije, de desmilitarización, de salir de la lógica militarista, que no es nada fácil, porque aunque no queramos la militarización y la rehuimos, el sistema se hace fuerte militarizando. Nosotros lo que podemos hacer es no entrar al juego de los depredadores, no entrar al juego de la militarización de los territorios. Y me parece que esto es lo fundamental, no ser capaces de no entrar al trapo de esta lógica por la cual el sistema nos quiere llevar a la ruina. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por recordarnos, entre otras cosas, la importancia de la desmilitarización de los territorios. Y yo apuntaría también la desmilitarización de nuestras mentes, para disputarnos el futuro. Pero aquí estamos, y vamos cogiendo impulso. Cogiendo impulso. Desde el teatro, la agroecología, el arte, los conflictos, la comunicación, la desobediencia, la educación, lo comunitario. Hoy queríamos coger impulso de forma especial. En el resto de programas hemos ido centrándonos en un tema o un impulso particular, gracias a toda la gente que estamos tan agradecidas que hayan participado en nuestro programa y que nos han contado cómo cogen impulso a través de la educación ecosocial, del teatro, de las habilidades y el juego de la vida, mirando al pasado y al futuro con nuestros mayores y a través de todo lo que implican las semillas y su cuidado. Hoy lo vamos a hacer escuchando cómo cogen impulso desde lo cotidiano personas de diferentes lugares. Porque desde el CALA cogemos impulso gracias al apoyo, a la cercanía y a la generosidad de muchísimas personas, personas con las que nos encanta vincularnos y con las que nos sentimos cuidadas y abrazadas. Por ejemplo, cuando le preguntamos cómo cogen impulso y nos responden a través de un viaje, maravillas como las compañeras de Baladre, Aida desde Canarias y Ruth desde Irún. Cojo impulso y respiro cuando llego a casa y me sostienen mis compañeras, esa familia elegida desde la que elegimos construir comunidad. Como dicen desde Abya Yala, nuestra revolución es cotidiana porque nuestra cotidianidad es revolucionaria. Agrietar y romper mis privilegios de mujer blanca cis hetero me hace coger impulso para escuchar, sentir y acompañar vivencias personales y colectivas en los márgenes y en la exclusión social más dura. Cojo impulso tejiendo redes, conociendo y compartiendo con otras que también son nosotras. Redes como las de Baladre, una coordinación que lleva tejiéndose 40 años y en la que oí por primera vez eso de solas a ningún sitio, juntas puede que lleguemos a alguna parte. No hay nada que me dé mayor impulso que sentirme parte de una comunidad diversa, que me arropa desde el apoyo mutuo, ya sea compartiendo un plato de comida o recursos económicos, como con una denuncia global contra quienes nos roban en esta y en otras latitudes. Cojo impulso cuando, como dicen las compañeras del Espacio La Casa, en Canarias, seguimos construyendo en el presente el futuro que soñamos. Cojo impulso cuando me siento parte de luchas que perseveran con paciencia y cariño desde hace 20 años y mucho más. Seguimos cogiendo impulso escuchando a Espe de la Espiral Educativa en Córdoba, Miguel desde Galicia y Jaume desde Valencia. Pues me ayuda mucho a coger impulso cuando los chicos y las chicas que estudian con nosotros integración social se van de prácticas en el último trimestre de segundo, porque ahí los ves como ellos y ellas crecen, se convierten en personas implicadas, en personas comprometidas, en personas que como que se les ve que despliegan todo lo que han aprendido, todo lo que han visto, todo lo que han sentido en el año y medio que están estudiando con nosotros y con nosotras. Vemos cómo ellos pues se ponen al lado de las personas más vulnerables e intentan acompañarles como nosotros los hemos acompañado a ellos, y eso me ayuda mucho a coger impulso. Hola, soy Miguel Parrellas, de Feitoría Verde. Cojo impulso cuando trabajo con otras personas en mi cooperativa o en mi comunidad, compartiendo proyectos, acciones y sueños compartidos. Cojo impulso cuando siento que lo que hago tiene sentido y contribuye a enfrentar los retos socioambientales de forma colectiva y compartida. Cojo impulso cuando pienso que aún hay muchos botes salvavidas que construir con los recursos que tenemos, para evitar el sufrimiento, para vivir dignamente, para ser felices. Tens que mudar, se para ti já não dá. Essa das não é aquela, leva-te para outro lugar. Não pense em te afastar, se quiseres continuar. Me da una bocanada de aire fresco también cuando llega el verano y en la piscina de mi barrio, que bueno, que es un proyecto público municipal que ha estado a punto de ser cerrado, pero que con la lucha vecinal hemos conseguido que no solamente esté abierto, sino que cada año sea mejor. Y bueno, y que tiene una actividad que es que todos los viernes y sábados del mes de julio y agosto pues abre por la noche, de 10 de la noche a 1:30 de la mañana. Y ver a los vecinos y las vecinas ahí disfrutando de ese momento con el calor tan insoportable que hace en esta ciudad, respirando, estando fresquito y conviviendo en un momento de salud comunitaria importante, pues eso también me hace tener ese respiro de aire fresco. Y me ayuda a coger impulso el hecho de darme cuenta año tras año que, a pesar de todas las dificultades y de todo el trabajo ingente que supone, miro a mi alrededor y me doy cuenta de que estoy en el sitio en el que quiero estar, que estoy en el sitio que hemos construido juntos, juntas. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Disfressades d'utopia, emprendrem lluny del dolor, la recerca de la vida, a cavall. Acte de protesta, som mans fredes per al foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Soy Jaume Martínez Bonafé y quiero compartir con vosotras algo de lo que me ayuda a caminar por la vida, mi vida, por la vida plena. Aquello que me ayuda a tomar impulso. Y ciertamente me ayuda a tomar impulso ver a un joven, una joven, dos jóvenes, tres jóvenes, un montón, un puñado de jóvenes, hacer piña, agruparse, abrazarse y construir juntos espacios de celebración, de lucha, de combate, de transformación, pero también de felicidad, de sonrisa, de alegría. Espacios en los que ya hoy mismo, ahora mismo, sin esperar a mañana, se está pudiendo vivir de otra manera, construyendo de otra manera relaciones que nos hacen entender la vida de un modo mucho más digno y mucho más justo. Me ayuda también a tomar impulso saber que es posible cultivar un conocimiento crítico que alcance el fruto del cuerpo rebelde. Creo que es fundamental. Es el sentido al que yo le he dado toda mi vida a la educación, al que le he dedicado gran parte de mi vida, a una educación para el cultivo de la rebeldía. Y me ayuda finalmente a tomar impulso, saber que no estoy solo, que miro por la ventana y estáis ahí, y que salgo a la calle y me encuentro una procesión, una laica procesión, si queréis, pero una procesión en la que nos damos de la mano y caminamos hacia un futuro mucho más digno, mucho más justo, mucho más nuestro, mucho más de verdad. Protesta. Som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Y de nuevo partimos desde Córdoba con Manu y viajamos con Elvira a Madrid y a Gasteiz con David. Sigo a pasar. Hola, buenas. Me llamo Manolo y muchas gracias por hacerme partícipe de vuestro programa. Y a mí me gustaría remarcar que respondiendo a vuestra pregunta, me para a reflexionar y si bien antes yo cogía un poquito más de impulso desde quizá lo que es producir, ¿no? Los productos de lo que hacía yo o en colectivo a través de procesos educativos o del activismo, que ha sido algo a lo que me he dedicado mucho. Actualmente, que he pasado por una etapa de parón laboral y de un activismo más del día a día, de lo individual, he pasado a coger un impulso que viene desde otro lugar. Viene de un lugar quizás más de las raíces, en el que Yo para mí el impulso es sentirme orgulloso de hacer las cosas lo mejor posible y aportar mi granito de arena en todo lo que puedo en el día a día. Y sobre todo cojo mucho impulso de estar con un entorno que me nutre, que me acompaña y que me hace sentir muy, pues eso, acompañado en un mundo en el que nos hacen sentir que vamos a contracorriente y que nos sentimos muchas veces muy solos. Dao genero y genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An, an, an, an, an, an. Horregatik jartze gaitue dietan, da danak die barbitak. Tomo impulso cuando comparto espacio y escucho y reflexiono junto a otras personas de otros colectivos y otras realidades y otros territorios que trabajan en la misma línea. Me ayuda mucho a coger impulso el compartir los miedos de cara a este futuro incierto que tenemos y compartirlo con las personas que quiero y juntas pues diseñar cómo podemos transitar hacia esos futuros deseables y que nos gustaría construir. Se guapo sauden, mozorro y gabe, tartalde que sande salabe, se guapa sauden. Tomo impulso cuando me informo, cuando leo, cuando tomo conciencia de lo necesario y también cuando me indigno y me cabreo. Cojo impulso cuando paso tiempo con mis sobrinos y con los hijos de mis amigos. Merece la pena luchar por construir un futuro mejor para ellos. Y para finalizar, lo hacemos aquí cerquita, en Villar del Rey, con nuestra compañera Pilar. Un buen libro como el de Carmen Ruiz Repullo, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, me hace tener argumentos y defenderlos con ilusión. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille. El trabajo con equipos interdisciplinares me llena de energía para seguir actuando. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Amo a todas las personas que trabajan la tierra desde el respeto y la ecología cuando disfruto de un picadillo de la huerta. ¿Habéis pensado cómo cogéis impulso? Si lo habéis pensado y os apetece contarnos, nos encantará saberlo. Nosotras cogemos impulso con esta potente compañía de hoy y de todos los programas que nos han llenado de esa esperanza comprometida que buscábamos cuando iniciamos el camino de Reverso al Futuro y que hoy, escuchando todas estas formas de coger impulso, podemos saborear. Al igual que cogemos impulso conociendo a todas las personas que siguen organizándose para romper distopías y crear utopías, en este caso desde diferentes lugares de Extremadura. Rompiendo distopías. Utopías en práctica. Extremadura. Soledad llena de encinas, sobre campos con veredas, ¿Por qué se fueron los hombres de tu tierra? Extremadura tierra. En esta última sección de Rompiendo Distopías, Utopías en Práctica, queremos romper con las distopías que intentan imponernos en Extremadura. Por eso, os llevamos de viaje por nuestra región de la mano de diferentes colectivos extremeños. ¡Ay, mi Extremadura! ¡Levántate y anda! Hola, soy Pedro Carrasco, miembro de la Plataforma de Refugiadas de Extremadura. Hola, buenas, me llamo Ana, soy miembro de la Plataforma Refugiados de Extremadura. Soy tú, soy él, y muchos que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tu sufrimiento abandonado, tu suerte y la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, y muchos que aquí no llegan. La Plataforma Refugiada de Extremadura es una plataforma ciudadana que se constituye para trabajar por las personas migrantes y refugiadas y defender sus derechos que como personas tienen. Ahora mismo hay plataformas de refugiadas en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, en Olivenza, Montijo y bueno, en alguna que otra localidad extremeña que todas nos tratamos de coordinar a través de la Plataforma de Refugiadas de Extremadura. Desde ahí resistimos ante una distopía que quiere hacernos creer que el territorio pertenece a unos o a otros, ¿no? Que según al lado de la línea que se nazca, de qué lado de la frontera se nazca, se pueden tener o no unos derechos o unos privilegios a poder estar ahí, a poder trabajar en ahí, cuando en realidad la libre movilidad es un derecho humano universal, se nazca donde se nazca y se mueva la persona por el motivo que se quiera. Porque la migración ha existido desde que el mundo es mundo y va a seguir existiendo. Y ese no es ningún problema, que exista la migración en sí. El problema es que exista con este enfoque clasista, aporofóbico, racista, llevándose tantísimas vidas por delante. Soy el acuarela de colores. Mano de muchas razas. El futuro va a seguir siendo migrante, ni siquiera sabemos en qué dirección. Pero sea la dirección que sea, es fundamental que se respete el derecho humano a migrar en todo el mundo, que existan vías legales y seguras, que cambiemos narrativas. Soy tú, soy él, soy él, soy tú, soy tú, soy él, soy él. Y muchos que no conozco, y muchos que aquí no llegan. Está totalmente atravesada por la historia de muchas migraciones, de muchos caminos de ida y vuelta. De hecho, la tercera provincia forma parte de nuestra identidad en pasado y en presente, porque es la historia de nuestros abuelos que se fueron y de los jóvenes que se están yendo. Y precisamente porque tenemos tantas historias cercanas, sabemos lo importante que es que se cuente con apoyo, ¿no? Que la persona que sale de su hogar cuente con apoyo en el lugar al que llega. Y bueno, pues nosotras tenemos ahora la oportunidad de ser esa otra cara y de ser el apoyo de las personas que llegan aquí, de ser de verdad un espacio amable, de hacer de Extremadura un lugar de acogida real y en el que las personas que llegan se sientan valoradas y por encima de todo, bienvenidas. En 2022, 1.170 personas perdieron la vida intentando llegar a España. Por eso hemos querido comenzar este viaje con una mirada de solidaridad internacionalista, escuchando a Ana Grajera y a Pedro Carrasco. Continuamos nuestro viaje y nos dirigimos a la ciudad de Badajoz, donde podemos escuchar a Víctor Valdés, que forma parte del grupo local de Ecologistas en Acción. De hojas siempre verdes. Somos Ecologistas en Acción Badajoz, somos el grupo local de la ciudad de Ecologistas en Acción y planteamos un ecologismo social, puesto que entendemos que los principales problemas medioambientales están derivados del actual sistema de producción y consumo, que genera a su vez diferentes problemáticas sociales. Entonces, para responder a la actual crisis ecológica, creemos que tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? más amplia, desde un ecologismo social. Blanca estrella. A pesar de que podemos identificar diversas distopías en esta realidad de crisis global, ambiental, social y económica, puede que nosotras como grupo, a la principal a la que estemos resistiendo, es a la distopía de pensar que podemos sobrevivir en un mundo desnaturalizado. Esta distopía yo creo que tiene un enfoque bastante tecno-optimista, de pensar que las tecnologías nos van a resolver todos los problemas, pero no es así. Las consecuencias de esta distopía, pues, es un mundo recalentado y sobrecalentado, donde es muy difícil la vida, que afecta también a la biodiversidad, pero más allá incluso de los problemas medioambientales, también vivir en un mundo desnaturalizado afecta a nuestro bienestar psicológico como persona y nuestras relaciones sociales, que se vuelven más complicadas en un mundo tan hostil como el que se dibuja en esta distopía. Como grupo, creo que nos encontramos en un momento de actividad creciente, de movilización ante las problemáticas que identificamos en nuestro entorno de intervención más cercano, que sería la ciudad de Badajoz. Además, pienso que lo hacemos desde un enfoque positivo, de intentar ver qué podemos aportar como grupo para resolver estas problemáticas. El compromiso con el futuro en la lucha ecologista es fundamental porque yo creo que se trata de una cuestión de supervivencia que nos afecta a todos y a todas, y entonces ante una problemática que nos atraviesa a todas, debemos movilizarnos para garantizar tanto nuestra supervivencia como la supervivencia de las generaciones futuras, ¿no?, que vengan detrás nuestra. Además, creo que no podemos perder ese sentimiento de esperanza, porque tenemos que focalizarnos en que lo que vamos a conseguir si nos movilizamos ante esta crisis ecosocial es un futuro mejor, es una vida mejor para todos y todas las personas que vivimos en el planeta y que vivirán, ¿no?, que tengan esa posibilidad de vivir una vida que merezca ser vivida. Nos vamos a Cáceres, donde desde el 2014 se está llevando a cabo un proyecto de resistencia, lucha y solidaridad vecinal. Nos lo cuenta Manuel, que es miembro de la Red de Solidaridad Popular de la ciudad de Cáceres. Y a las adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros. Solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. La Red de Solidaridad Popular de Cáceres, RSP como se le conoce, pues es un colectivo que surgió de manera espontánea ante la necesidad de dar respuesta a una situación de emergencia social. De pequeño me impusieron para combatir la pobreza, defendiendo a los sectores más golpeados por las injusticias sociales, como pueden ser el paro, la precariedad, los desahucios, las familias expulsadas de la sanidad y educación pública, con un componente reivindicativo y apartidista, alejado de ideologías y un modelo de solidaridad de igual a igual. A sol y a viento repartiendo el amor, que tenga de regresar el camino, sucio de aquí tranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña y que volar. Como se ha ha venido demostrando en estos años, posee una gran capacidad transformadora y dentro de nuestras iniciativas pues hemos puesto en marcha una despensa solidaria, campaña de material escolar, juguetes, ropa, junto a nuestra oficina de derechos sociales que da respuesta a aquellas carencias y necesidades que se van presentando. Tenemos un lema, por así decirlo, que es gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Hay que partir de la base que llevamos 10 años y eso en el cómputo del tiempo ante un grupo de personas que sin tener una formación sociopolítica ha desarrollado pues, un empoderamiento natural, nos hace tener un punto de fuerza. Y si eso además conecta y sintoniza con distintos contextos sociales como pueden ser las áreas culturales, musicales, literarias, del asociacionismo, vecinales, pues nos trasladan un sentimiento de pertenencia y hacen suyo este proyecto. Eso digamos que es hacer equipo, comunidad, lo vamos a entrecomillar. Y las fuerzas pues siguen intactas, a veces con mayor o menor músculo, debido a que somos un grupo de personas que tenemos un proceso más o un mecanismo un poco más laborioso, porque tenemos un enfoque distinto al que puede tener un movimiento social que por naturaleza viene de ese ámbito, del ámbito sociopolítico ya o con una formación construida. Pero a pesar de eso, el pasado de la RSP ha estado muy ligado a las reivindicaciones de la calle. Hemos pisado plenos para defender las injusticias sociales, nos ha llevado a la Asamblea de Extremadura a defender sin ningún tipo de ideología y de bandera y de simpatía por un partido, defender lo que siempre hemos tenido y en esa línea nos permanecemos, a veces con un poquito de más músculo, otras veces disminuimos ese músculo, pero permanecemos y estamos en esa línea. Y con la fuerza colectiva de la Red de Solidaridad Popular de Cáceres, continuamos nuestro viaje por Extremadura y hacemos un parón en las afueras de la ciudad de Badajoz. Nos vamos a la Algarroba Negra, un espacio ocupado y colectivizado y un ejemplo en Extremadura de acción directa, de resistencia y de desobediencia ante las problemáticas de acceso a vivienda y espacios de encuentros sociales autogestionados por y para las personas en nuestra región. Condenados al fracaso, hasta los huevos de que el tren siempre nos deje tirados. Carnavales pasados por navajazos, chavales de 14 todos los días drogados. Aquí se quejan siempre de la mierda que dejan los botellones. Yo tan solo veo centros culturales cerrados. Somos el CSOLA, la Algarroba Negra, y estamos en Badajoz. Somos un espacio social ocupado y autogestionado, cambiante y dinámico, organizado por la gente que participa directamente o a través del uso del espacio con colectivos. El espacio se gestiona de forma asamblearia y sobre consensos, y el grupo no siempre es el mismo, lo que nos hace tener un camino de gestión colectiva con diferentes experiencias. Olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo, y si joden a mi gente, loco, voy a darle guerra. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela, siempre tiro para la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde... Ante la distopía actual de individualismo, falta de responsabilidad colectiva y de violencia sistémica, planteamos una alternativa de gestión colectiva, de aprendizaje mutuo y de intentar salir poco a poco de la rueda de las diferentes opresiones y discriminaciones que nos enfrentan entre nosotras. Apostamos por las relaciones de confianza que se trabajan con tiempo y de vínculos significativos basados en el respeto y apoyo mutuo, que nos liberan y enriquecen. Creemos que con esas redes trabajadas a lo largo del tiempo es imposible no querer resistir ante las injusticias del colapso, colonialista, patriarcales, capitalistas, etc., que están todas entrelazadas y nos unen necesariamente si queremos combatirla. Tierras amables, señorina, me duele el alma, me pesa el cora. ¿Por qué tan desamparado? ¿Por qué tan dejado tan sola? Un blanco de pureza que no viene de prestado. Incultos los que dicen que esto es un descampado. Salieron miles, te abandonaron. Ese negro que te cubre por tus gentes que emigraron. Este espacio es el cambio que poco a poco queremos ver fuera. Seguimos aprendiendo, mejor juntas las unas de las otras. Esa es nuestra idea de resistencia, aprendizaje constante, cuidado, lucha y responsabilidad colectiva. negra. Por mucho que me duela, siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo. Y si joden a mi gente, loco, voy a darles verde. Así que os animamos a conocer al español. Negra, siempre tiro pa' la tierra. Y volvemos a la provincia de Cáceres, donde nos encontramos con la plataforma No a la mina de Cañaveral, que nace para informar de los enormes impactos ambientales que supone realizar esta megamina en la comarca de Monfragüe y Las Vegas de Alagón. Nos lo cuenta Elvira Díaz. Empezamos a trabajar en el 2019, pero activamente cara a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas, no lo pudimos hacer hasta el 2021. Empezamos con el reparto de octavillas para que la gente empezara a oír otra información muy distinta a la que daban los medios de comunicación y a la que actualmente siguen dando. Y empezamos con las charlas informativas en los pueblos más cercanos y luego también tuvimos una campaña de crowdfunding para poder obtener dinero para que se pudiera defender el territorio legalmente contratando a una abogada, y ese ha sido nuestro trabajo hasta, más o menos resumido, hasta el día de hoy. La mina de Cañaveral, caso que se hiciese, estaría ubicada en la dehesa de un gran valor ecológico que une dos zonas protegidas, la de los Canchos de Ramiro y Sierra Ladronera, con el Parque de Monfragüe, ambas incluidas en la Red Natura 2000. Es una zona de gran importancia internacional para la conservación de las aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Afectaría a los pueblos de Cañaveral, Grimaldo, Casas de Millán, Pedroso de Acín, Olguera, Portezuelo, Torrejoncillo. El impacto se extendería a toda la cuenca del río Alagón y del río Tajo, donde irían a parar los residuos tóxicos de contaminación, de tanto de aire, de agua y suelo. Nuestra resistencia late con mucha energía y mucha fuerza porque no nos queda otra. Somos una plataforma que nació para defender el territorio y en eso estamos. La megamina no se ha hecho, esperemos que no se haga y tenemos que estar ahí. Hemos estado, estamos y estaremos hasta que no se pueda hacer nada más. Sin agua, sin suelo y con un aire contaminado no podemos vivir. Que le va a dar un trabajo durante un tiempo, pero es que es un trabajo temporal. Y que tenemos que unirnos para ver y estudiar trabajos sostenibles con la vida y con nuestro patrimonio natural vital que tenemos y que ahora es más necesario que nunca. La labor de nuestra plataforma la vemos muy importante y muy necesaria para el futuro. Dependiendo de lo que se haga ahora mismo, pues se compromete muy mucho el futuro de las próximas generaciones. Y ese futuro para nosotros es un desierto, es lo que le vamos a ofrecer a nuestros hijos y nuestros nietos. Y si se empieza en un plazo de 3-4 años, ya estamos hablando de nuestro presente. Nuestro presente ya está comprometido con el megaproyecto de esta megamina. La esperanza la tenemos en las alegaciones, ¿no? En las alegaciones, que son muchas, sobre las afecciones a las zonas cepas, a las afecciones hidrológicas, a la salud, a la economía, al riesgo sísmico, en la falta de transparencia en detrimento de la participación. Y la esperanza en que nuestros alcaldes y nuestros vecinos se den cuenta de la ruina que nos trae la megamina. La mina contamina. Nuestro territorio no puede ser zona de sacrificio en pos de unas falsas transición ecológica y de unas falsas energías verdes. Lo que decimos es que sin coches eléctricos podremos vivir, pero sin agua, sin aire y sin suelo, no. Y esa es la mayor distopía con la que nos enfrentamos, ¿no? No a las minas y sí a la vida. Y de las luchas y resistencias colectivas para proteger la tierra y los territorios, pasamos a las luchas colectivas para proteger los derechos humanos. Seguimos en Cáceres y tenemos a Sisi Cáceres Rojo de Extremadura Entiende. Somos un grupo de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y más, en el que incluimos todas esas disidencias sexuales que se salen de la norma que nos impone este sistema cis heteropatriarcal. Pero todas son distintas, todas tienen una rosa, pero todas... En la actualidad, Extremadura Entiende, estamos resistiendo hasta ante distintas distopías que nos encontramos en nuestro territorio, ¿no? En la comunidad extremeña. La censura en la cultura, como ya se ha visto, la eliminación de consejerías y concejalías de igualdad, porque para nosotras como entidad feminista y de mujeres creemos que es un ataque brutal ante el que nos posicionamos en contra por encima de cualquier otro asunto, ¿no? Estamos viendo los mensajes de odio que se lanzan desde las tribunas políticas hacia las personas del colectivo LGTBI+. Y bueno, también estamos viendo cómo a nivel estatal, desde la candidatura del Partido Popular, se ha dicho expresamente por parte de su candidato que van a derogar la ley trans, y no solo la ley trans en lo que afecta a las personas del colectivo LGTBI+, sino cualquiera de las leyes que supone avances hacia las mujeres, ¿no? Quieren hacia las mujeres y hacia personas, el resto de personas que creemos en los derechos humanos como son la ley del aborto, la ley de memoria histórica, y bueno, creemos que son luchas comunes al final, ¿no? Con distintos matices a lo mejor por ser mujeres del colectivo LGTBI, pero son luchas comunes hacia el resto de colectivos sociales y del tercer sector que peleamos, pues eso, pues por un futuro y un presente sostenible contra el que también están peleando ese partido de ultraderecha. Y creo que tenemos una situación ahora mismo compleja en la que tendremos que ser muy, muy resistentes. Ahora más que nunca, esa resistencia late desde la profunda convicción de las alianzas, porque es en nuestra fuerza, en nuestra unión, donde de verdad está esa fuerza para poder parar esos avances fascistas, y por lo tanto creemos firmemente, como decimos, en esa unidad, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando. Creemos que es un momento de mucha incertidumbre, pero en la que estamos viendo también cómo nos estamos uniendo con las mujeres del colectivo LGTBI, ¿no? Todo el colectivo, pero las mujeres en particular, hemos creado una resiliencia y una capacidad de resistencia difícilmente doblegable. Entonces creemos que, aunque hay mucha incertidumbre y cierta preocupación, estamos muy fortalecidas por esos lazos de unión que están reforzándose desde las pasadas elecciones del 28 de mayo y estamos seguras que esa unión del movimiento feminista, de los movimientos sociales, va a impedir que cualquier retroceso que está en la cabeza de algunos señoros de Cromañón puedan producirse de forma real. Es verdad que hay que trabajar mucho a nivel social, ser muy didáctica, muy pedagógica y que ser todavía más visibles para que la gente reconozca nuestros derechos, para que la gente reconozca quiénes somos, cómo somos, y para que no nos despersonalicen, sino que nos vean como personas con derechos y que si atacan a una de nuestras compañeras, ¿no? Vamos a estar ahí para responder de forma unánime y de forma colectiva ante cualquier tipo de agresión. Ahora mismo nuestro compromiso con este presente, futuro y con la esperanza es seguir siendo más resistentes que nunca y acompañadas del resto de las compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales, sin duda vamos a conseguir que estos avances de la ultraderecha queden noqueados, si es posible, como hablan en términos políticos, en los 100 primeros días del nuevo gobierno. Llegamos al final de nuestra serie, saltando al futuro con la certeza que de norte a sur, de este a oeste, en nuestro territorio ya existen multitud de alternativas, colectivos y personas que hacen presente lo que se supone imposible y que son semillas de ese futuro con el que soñamos. La determinación y la esperanza son indispensables para construir el futuro que queremos y además ambas son contagiosas. Por eso, a lo largo de estos 6 programas, esperamos haberos contagiado con la esperanza, el coraje, el deseo y la voluntad movilizadora de cambio con la que nos han contagiado a nosotras todas las personas y colectivos que han participado. Aquí terminamos nuestra serie de programas El Salto al Futuro, con la que hemos intentado abordar la crisis ecosocial desde la perspectiva de las narrativas de futuro, dando ideas y pistas para animar y animarnos a comprometernos con el camino de lucha, compromiso y disfrute que conviertan ese futuro que deseamos en presente. Muchísimas gracias a todas las personas y colectivos que habéis participado y nos habéis acompañado en este viaje de forma tan generosa, contándonos cómo ponéis en valor la vida, el territorio, los cuidados, lo comunitario, la memoria, desde el realismo ecológico y la justicia social. Os despedimos con la idea que Civechi nos apuntaba en la primera parte de este último programa, en la que nos decía que no solo hace falta resistir, sino también crear. No vamos a cambiar el mundo desde los estados, pero sí lo podemos hacer desde nuestros espacios, viviendo, amando, cantando, danzando de una manera distinta. Esa es la desobediencia principal, vivir de otro modo. Así es que saltamos al futuro viviendo el presente de otras formas. Rawr!